Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hello, hello, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una temporada más a Vértigo Radio. Primer programa de la décima temporada y como siempre en Radio Municipal de Manises, en vuestro dial el 105.7 de la FM. Riguroso directo cuando son las 8 y 5 de la tarde. Qué ganas teníamos de volver a las ondas y poder compartir con vosotros esta horita de U2. Al fin lo tenemos, el milagro se ha producido. Pero ya dejarme que y permitirme que os pase mis compañeros y el equipo habitual de Vértigo Radio, que han tenido a bien darme el honor de presentar esta nueva temporada. Óscar Puchares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, señor Leck. Leo Catalán, buenas tardes. Estoy aquí a tu izquierda. Buenas tardes, señor Leck. ¿Cómo estamos? Carlos Miralles, Bono Paul, buenas tardes también. Muy buenas tardes y bienvenido a Tierras Valencianas. Gracias. Raúl Cuello. Buenas tardes, José. Y por supuesto ya en último lugar, a nuestro Larry Mull en particular, director del programa, Javi Vara. Buenas tardes. Buenas tardes, Leck, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos la sorpresilla de José Manuel, que bueno, que nuestro compañero de U2 Valencia, que lo tenemos en Galicia y que bueno, pues hoy nos ha querido acompañar en la emisión de este primer programa de la décima temporada aquí en Radio Municipal de Manises y bueno, pues este guiño, ¿no? También pues de buenas tardes a todos los fans que tenemos en Galicia, o U2 Galicia, que bueno, él desde Twitter y Facebook pues también tiene ahí a gente, ¿no? Por la zona, muchos fans también en Galicia. Sí, sí, están ahí al otro lado de las ondas siempre y atento sobre todo a U2 Valencia, que es uno de los grandes referentes. Bueno, chicos, ya teníamos ganas de volver. Por fin. ¿Y cómo volvemos, eh? Hombre, en fin, hoy no nos va a faltar tiempo, pero bueno, vamos a intentar resumir. Este programa a lo mejor lo podíamos haber hecho hace un par de semanas, porque bueno, se publicó el nuevo disco de U2 al final, después de 5 años aquí sufriendo patín, como decimos. Y bueno, si nos vamos al 18 de junio, que creo que fue el último programa de la anterior temporada, nos despedíamos prácticamente anunciando lo que finalmente se ha producido, que es el lanzamiento del nuevo disco, que bueno, finalmente tiene como título Songs of Innocence. Es que ya que estoy con el Experience y con el y con el Volcano Tour, ahora hablaremos del Volcano Tour. Y bueno, y que efectivamente van a ser 2 discos como os anticipábamos. Uh-huh. Y bueno, en fin, estamos todos alucinando, ¿no? Todavía descubriendo las 11 canciones que forman parte de este primer disco, y luego las 2 que faltan por venir, que son The Crystal Ballroom y Lucifer Hands, y que sean las 13 canciones, ¿no?, que van en este primer disco, y esperando ya el siguiente. Y bueno, todo esto que ya adelantábamos anteriormente, hace unas semanas lo dijimos porque lo sabíamos, y es que habíamos estado en el estudio, ya os sabíais vosotros, que nos oís habitualmente en Vértigo Radio. Pudimos estar en el estudio con U2 y nos pusieron prácticamente la mitad del disco. Podéis haber visto el artículo en la página web, donde contábamos cómo estuvimos en el estudio con Bono, que nos puso Son for Someone, donde prácticamente todos nos pusimos a llorar. Escuchamos Cedarwood Road, Volcano también la escuchamos allí, y en fin, una experiencia que no queríamos compartirla al 100% porque había muchos detalles que iban a formar parte del nuevo disco y pensamos que no éramos nosotros los que deberíamos de desvelar todo esto. Incluso Bono nos llegó a decir el título de los dos discos. En un primer momento no pensábamos que fuera el definitivo, ¿no? Porque nos dijo, van a ser dos discos, van a ser Canciones de la Inocencia y Canciones de la Experiencia. De hecho, cuando lo comenté al resto del equipo, decíamos, son títulos muy obvios, ¿no? Para sí. Discord 2, pero al final han sido los definitivos. Y como decía, pues disculpar si hemos soltado por ahí algunas gotas de lo que iba a ocurrir, pero no queríamos contarlo todo por eso, precisamente por respeto a la banda. Intimidad, por respeto a Bono, ¿no? Además te dice que por favor no divulgáis, que es una cosa personal y que quiere hacerlo en plan, pues eso, como lo han llevado hasta ahora, ¿no? No, bueno, realmente absoluto... tampoco nos dijo que no contáramos nada. Hombre, que mantuviéramos un poco, que fuéramos discretos, ¿no? Es obvio, claro. Te lo está diciendo, o sea, ser discreto, te lo está diciendo, ¿no? Pues yo creo que habéis sido discretos en cierta medida, entonces nos habéis dejado... Pues hemos intentado, nosotros ya pues lo sabíamos, gracias a Javi, ¿no? A la gente que estuvo allí, pero a todos nosotros pues hemos ido dejando miguitas, ¿no? Por el camino, también para crear una expectación y un buen saber, ¿no? Un decir, bueno, pues no se podía dar toda la información, pero bueno, aquí tenéis unas miguitas de esto, unas miguitas del otro, y luego realmente ha sido todo verídico, todo con todo lo que se ha comentado, que no... que decían que no, que tal, que no estábamos en un bulo, pues al final todo lo que se ha dicho ha sido cierto. Era difícil de que fuéramos a engañar, hombre, ¿no? En cualquier caso, sentido. Da igual, el hecho de que Bono te entre en el estudio ya sobran los comentarios, o sea, solamente con eso, ¿no? Da igual, aunque te hubiera puesto un foco de Bofaya, quiero decir. Hay que decir que nosotros afirmábamos que Siren iba a ser el título, ¿no? del primer single, incluso se dijo que podía ser el título del álbum, y la verdad es que la canción en aquel momento, que esto estamos hablando de finales de mes de abril, tenía como título provisional Siren. De hecho, Bono sí que nos habló del tema de los Ramones, pero no nos habló que precisamente esa canción iba a ser teóricamente sí que iba a ser el single, pero no nos dijo que iba a ser sobre Joey Ramone o que iba a ir dedicada expresamente a él. Yo creo que ha sido una cosa de última hora, ¿no? De estos últimos meses, ¿no? Que decíamos, bueno, si ya estaban terminándolo, ¿por qué no lo publican todavía? Y es que, pues bueno, hasta el último momento, como siempre, de hecho, cuando en la presentación de Apple, pues Bono comentaba que acababan de terminar las canciones. De ahí la portada que sacaron, ¿no? Que era un vinilo recién impreso. Eso será, ¿no? Luego de otro tema a hablar, ¿no? Sí, lo que fue el lanzamiento, claro, porque estamos hablando y portada, de todo lo que ocurrió este verano. Bueno, pues si habéis estado atento a las redes sociales, porque no hubo programa, pues hubieron muchos rumores, salió el tema de Apple, Jai Ballard, casi sin quererlo, estuvo en Niza cuando estaban grabando supuestamente el videoclip, que luego fue el anuncio de Apple. Él hasta entonces no se había confirmado ni se sabía nada del tema de Apple, se suponía que era para el videoclip de U2, y al día siguiente se encontró con el hijo de John Lennon. Ajá, Julian. Con Julian Lennon. Y preguntándole que había, o sea, comentándole a Julian Lennon que había visto a U2 el día previo, Julian se lo confirmó, le dijo, ah, no, sí, estaban grabando eso para Apple. Y ahí ya fue yo, vamos, cuando Chai Bala lo comentó, y digo, ya vamos, que es para el tema de Apple. Y bueno, ya esperando a que llegara el día 9 de septiembre. Sin tener confirmación oficial ni rumores de verdad serios de que fueran a presentar ahí. Yo la verdad es que era muy escéptico de que lo presentaran junto a Apple, por el hecho de decir qué necesidad había por parte de Apple unirse a U2 o U2 unirse a Apple cuando los dos son muy grandes, ¿no? Pero claro, después de ver que lo tienen 1.000 millones de oídos, pues, y gratis, pues chapó. Desde luego la mejor producción, o sea, la mejor salida musical en la historia. Así es. La verdad es que podríamos dedicarle el programa de hoy a debatir por los pros y los contras, ¿no? De este lanzamiento. Que bueno, en un principio, cuando ya a última hora prácticamente se daba por confirmado que U2 iba a participar en el evento de Apple, en la presentación del iPhone 6 y del iWatch, yo pensaba particularmente, y todos pensábamos, que U2 iba a presentar una canción y a lo mejor iba a anunciar el disco. Pero la sorpresa fue que es que ya no solamente que nos tocaban una canción en directo y era lo nuevo de U2, sino que encima te decían que sacaban el disco ese mismo día y encima en gratis. Instante, o sea, fue un shock brutal. Sí, sí, sí. vamos, a los pocos segundos de terminar la actuación ya estaba el disco en todas las cuentas de iTunes del mundo. Y al día siguiente, las acciones de Apple subieron 3%, una cosa así, o sea, una barbaridad, así de golpe. En fin. Y bueno, vamos a recordar ese momento del 9 de septiembre, sobre las 8 y media, a las 9, por ahí. Sí. Fue cuando el presidente de Tim Cook de Apple en Cupertino pues daba paso a Bono, a Adam Alari y a The Edge para presentar su canción U2. Vamos a escuchar ese tema que bueno, sirve de apertura del nuevo disco de Sons of Innocence, de Miracle of Your Ramon, antes llamada Siren. The world, everything I ever lost. Miracle, Joey Ramone. And the Ramones. Ese homenaje a los Ramones en la primera canción del disco. En ese momento, a las 9 menos 10 de la noche de ese 9 de septiembre, ¿dónde estabas? ¿Lo visteis en directo? Yo me cagué los portugueses que tenían en la pantalla del ordenador. La madre que los parió, solté un hijo de puta más grande, tío, pero cabrón. Tío, o sea, pero o sea, estar viéndolo y de repente, pum, te lo mandan pequeñito y se ponen ellos ahí a hablar ahí del nuevo iPhone 6 en portugués, tío. Digo, la. Bueno, es que hay que decir que, bueno, había varios enlaces para poder ver el. La keynote y sí, bueno, sí. Tú yo tú no lo vi. No, o sea, la canción no llegaste a escucharla. No, qué va, hay un cuadradito pequeñito en la pantalla del ordenador, cuatro tíos como nosotros en la mesa hablando de sobre el iPhone 6 en portugués y la actuación pequeñita de abajo, Luis y yo cagándome sus madres. No, yo no pude verla en directo, qué va. Yo eso sí, Esther cuando estuvimos cenando dice, "Madre mía, ¿ya has terminado?" Digo, "Sí, como que me voy a encender el ordenador, ¿sabes? Pero ya." Madre mía. Yo pasé por los portugueses, pero luego encontré un link más en español y vamos, lo pude ver en directo y vamos, increíble el estar viéndolos de nuevo con lo nuevo, era algo, 5 años de espera, ¿eh? Sí. Algo. ¿Tú, Carlos? Yo tenía la pantalla de la Play encendida, el monitor, el iPad y el iPhone conectados, porque si fallaba, como decía el de los portugueses, fallaba más que las copetas de Franco, porque fallaba mucho. O sea, que ibas homenaje a Zutibi, ¿no? Efectivamente. Y dije, no, hay que verlo. Y cuando actuó U2, solo el iPad, déjalo. El resto dijo, apago todo, para que la línea, porque encima que se cortaba. A 2x3 había una bajada de línea y nada, lo dejé. Lo vi perfecto. Pues en mi caso, pues en la línea. Confesar que ese día me fui antes del trabajo, lógicamente. No me daba la paciencia. Y eso, parecía un show TV. Tenía iPad, televisión, todo puesto. Y al final, pues en el iPad, pero a medias. De hecho, cuando lo disfruté realmente fue por la noche tranquilamente, ya relajado. Y un shock, pero brutal. Bueno, y el momento ese de descubrir que el disco ya estaba de forma gratuita en iTunes. Pues, 5 minutos. Tardé en bajarlo al iPhone, 5 minutos, o sea, de instalar, pum, ponerlo, y reconozco, y de hecho lo puse en el Face, estuve, solo dormí 2 horas esa noche, porque estuve repitiendo, y dije, me tengo que aprender el disco, pero... Yo he sido muy pausado, no he sido nada ansias en escucharlo, escuché 10 segundos cada canción, dije, bueno, hay que escucharlo entero. Luego, no sé si ese día lo escuché. 10 segundos, creo que no. No, no ya 45 segundos. No, 10 segundos. Un poquito de cada canción. Eso no vale, eso no cuenta ni como escucha, tío. Por eso digo que no. Aparte, todas las intros de cada canción luego no tienen nada que ver con... Claro, absolutamente nada. Pues cuando hable yo, Oscar, cuando te diga yo... Pero realmente creo que fue ya por la noche, tranquilamente, o al día siguiente, cuando dije, no, ahora es tiempo de escucharlo relajado y... Es que eso... Yo creo que fue la sensación general, ¿no? Te encuentras con un shock, que de repente te cae un disco que no te lo esperas para nada, como mucho un single, y yo creo que estamos todos un poco en shock y ya pausadamente cada uno se lo iría escuchando poco a poco, cada vez... Bueno, mi sensación fue una que no tuve con Noelan, sinceramente. Con Noelan ahora me parece un disco muy bueno, pero en su momento no me creo, bueno, lo que me creo este disco. No, ni en broma, a mí tampoco, ¿eh? Efectivamente. De hecho, después de haber escuchado Song of Innocence, dices, no, Line, ¿dónde queda? Bueno, no os adelantéis y bueno. Vuestra opinión sobre el disco, vamos un poco cronológicamente. Falta decir Raúl. Sí, cuando escucho el disco. Yo tardé días. Madre mía. No, es que me hacía gracia porque... Para mí era una... vamos a ver, primero le estaba un poco de shock de encontrarnos un álbum y para mí era una joya. Es como un pastel que te lo vas comiendo y dices, cuando me lo acabe ya me lo he terminado y no habrá una primera escucha. Entonces dije, yo os oía a todos locos esta, la otra, y yo decía, tranquilidad. Vale. Y me puse mis cascos, ¿no? Tardé día y medio en escucharlo entero. Sí, es comprensible, es comprensible. Sí, cada uno, oye, como le apetece. Ya, yo desde luego me lo tuve que escuchar 3 veces seguidas, en fin, me hice 2 Jameson para celebrarlo, porque claro, el subidón que llevaba, o sea, creo que me dormía a las 2 de la mañana, ¿verdad? Bueno, está igual, ¿eh? O sea, el mismo palo, madre mía. Qué nerviosismo, sobre todo porque te lo... O sea, es que lo teníamos ya el disco entero para nosotros. Bueno, antes de empezar de hablar de opiniones sobre las canciones y un poco de devorar lo que es el disco, vamos a escuchar un tema, uno que creo que es la base principal de todo el álbum, porque bueno, es una vuelta como... como comentaba, bueno, pues a la infancia, a la inocencia, a la época de la juventud, cuando vivía con su padre, con su hermano en Cedar Burrot, y iba a casa de los Rowan en Dublín, y bueno, pues la muerte de su madre cuando tenía 14 años, y probablemente Iris, ¿no?, al menos a mi entender, podría ser la canción básica, fundamental, de en el sentido de lo que es el disco, ¿no? Así que vamos a escucharla y luego seguimos hablando. cosa, ¿cómo quedáis, cómo os habéis quedado con Iris después de Pues sin de duda en el podium de las mejores canciones del disco, por no poner la primera, para mí, personalmente. La fuerza que tiene, la entrega, el bajo, el riff de guitarra de The Edge que recuerda, como comentaba Leo, Down for the Evil Fire. Para mí es una canción Down for the Evil Fire. Muy completa. Y por supuesto el componente sentimental. Efectivamente. El significado de la canción, sí, ¿no? Recordando a su madre. Y bueno, yo, a mí personalmente también es una de las canciones que más me llegan, porque estoy enamorado de la historia del grupo y de la infancia de Bono, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Dublín, toda su formación como persona y todo lo que ha sido. Esta canción, pues, es básica, ¿no? En este disco, ¿no? En la época de la inocencia del grupo y de Bono principalmente. Un besito a su madre, sin duda. Bueno, tiempo tenemos estos próximos meses para seguir hablando de esta y de muchas canciones de U2, pero ahora vamos a dedicarle 5 o 10 minutos, y yo creo que ya no más, a hablar de todo lo que ha supuesto el lanzamiento y esa asociación con Apple, que tantas críticas ha llevado y que, bueno, todavía se sigue hablando de eso. Y se seguirá. Y un poco tapando realmente lo importante que es lo musical, lo que es el disco, las canciones, que yo creo que está teniendo bastante buenas críticas, aunque, bueno, siempre hay alguien que tiene que dar la nota, pero realmente es un disco bastante bastante bueno en relación a los anteriores, y bueno, dentro de la discografía de U2, dentro de unos años veremos dónde queda, ¿no? En ese podio, ¿no? Pues porque es muy pronto, no podemos decir que este disco va a ser mejor que otro, ni porque no ha madurado ni mucho menos, desde luego. Pero bueno, Apple, ¿qué os ha parecido? Pues lo que yo decía, yo era escéptico antes de ver lo que ha ocurrido, desde luego. ¿Qué necesidad tienen, ¿no? de unirse, ni mucho menos? ¿Para qué? Tienen que unir U2 a Apple para nada. Para promocionarse. Efectivamente, ¿qué necesidad tienen? Porque al final es una promoción. Pero claro, yo creo cuando que luego ya unen los dedos y dicen, no, es que está, ya lo tenéis cualquiera de vosotros que tengáis iTunes para 500 millones de personas y gratis. Ojo, hay que reconocer y hay que decir, y esto es así. Bueno, la carta que escribió en U2.com sí que decía que de cara a nosotros, a los fans, es gratis para nosotros. Pero no es gratis. Se ha pagado por ello, ¿vale? Y se ha pagado por ello porque si no, la industria de la música se iría a tomar por saco. Bueno, ha sido Apple la que lo ha pagado. Por supuesto, sí, claro. Efectivamente, ha sido Apple. 100 millones de dólares extraoficialmente, porque obviamente no van a publicar nómina al contrato. Claro, porque hay 50 para promociones de más cosas. 50 fin, para Apple, sea. O sea, 50 para U2 y 50 para Universal. Sería lo que ha pagado Apple para compra. Poder liberar el disco de forma gratuita buena a los compra. Usuarios de iTunes. Yo lo que sí que ahí sí que insisto y quiero volver a recordar es el tema de la carta que decía Bono, que por supuesto que es gratis para nosotros, pero hay que pagar, tiene un valor económico, porque si no, los músicos de hoy en día, que ellos, por supuesto, al nivel que están, se pueden permitir ese lujo de sacarlo gratis para la gente, a pesar de que hayan cobrado por ello, pero que se tiene que pagar por el arte y por la música, si no va a desaparecer para cualquier grupo que está hoy en día intentándose buscar la vida para promocionarse y lo único que consiguen es conseguir conciertos para poder sacar algo de dinero. Si no se pagase por ello, pues nos quedaríamos sin música, y todos amamos la música, con lo cual creo que eso es lo más importante, ¿no? Y luego toda la gente está que está criticando al grupo por bueno y a Apple porque en la cuenta de iTunes, en su iPhone o en su cuenta tiene el disco de U2. A mí me entra un montón de emails y se me quedan en el spam también, ¿sabes? Y no te quejas. No bueno, lo borras y punto. Yo sí que entiendo que en un primer momento que tengas tu teléfono y te veas ahí un disco que tú no has comprado, aunque sea gratis, y es de un grupo que a lo mejor no te gusta nada, pues dices, ostras, ¿y para qué tengo esto yo aquí si a mí no me gusta? Vale, borrar. Lo borras y punto. Y se acaba. Está, no pasa nada, claro. Yo creo que lo que U2 ha buscado es llegar a un número impresionante de personas y que tengan la opción de poder descubrirlo, ¿no? Y si no lo quieren, pues lo borras. Han ido un punto más allá, por encima de cualquier otro grupo, cuando a promocionar un disco. O sea, es que es más que eso, ya creo que no se puede hacer de ningún modo. Han vuelto a innovar, han vuelto... No, es increíble. Han vuelto ellos. U2, en estado puro. O sea, lo han vuelto a hacer, nos han vuelto a sorprender. Sí, o sea, pero es que eso la más grande lo hacen siempre. Más o sea, mismo, o sea, los que lo seguimos día a día sabemos que lo van a hacer siempre. Y es más, Bono estuvo hablando durante en contadas ocasiones sobre volver a tener relevancia. qué mejor relevancia que la promo que están haciendo ahora mismo. Claro. Sabiendo que van a hablar de ti, mal o bien, pero van a hablar de ti. O sea, todo el mundo, fue un shock a nivel mundial, todo el mundo habló de U2, lógicamente habrá siempre unas cuantas voces que no estarán de acuerdo, que siempre van a aparecer, pero el impacto que han hecho no lo consigue, vamos, ni en la mejor campaña publicitaria. Y además también te digo una cosa, el Ulrich, el batería de Metallica, por ejemplo, uno de los que lo han reconocido, yo creo que todos ellos lo que tienen es envidia pura por no haber podido hacerlo, es decir, por no decir, coño, es que los primeros han sido U2, luego podrá venir cualquier otro grupo, pero el primero ha sido U2. ¿Sabes? O sea, no ha sido ni los Red Hot, ni Metallica, ni los Rolling. Todos se les había podido pasar por la cabeza, pero los que lo han hecho primero han sido U2. De hecho, Bono, en este caso, es un visionario porque hubo una declaración en los años 80 donde él decía, que él decía que la música en el futuro no se pagara, sería sería gratuita. Se vivirá de los conciertos. Pues, mira, por ahí, 97, pues, en la gira del Pongo, así es. Correcto, entonces visionario sí que fue, sí que es. Sí, sí, no, desde luego. Y luego, bueno, hay que decir que esta alianza con Apple pues no termina aquí, claro. Aunque bueno, ahora mismo es poner la televisión y ver el anuncio de Apple con U2 en la televisión. ¿Quién quiere un iPhone 6? Pero esto va para largo porque, bueno, hablando de Sons of Experience, que será el próximo disco, Adam en una entrevista comentaba que ya lo tiene al 70%. Uh-huh. Pues probablemente cuando se lance se vaya a volver otra vez a innovar en cuanto a esta vez al formato, ¿no? de lanzamiento. Ya no creo que en el formato de que sea gratis, sino en lo que es el concepto del disco en sí. No sé muy bien, todavía no se ha especificado cómo será, o sea, no ese lanzamiento, pero también van a innovar junto con Apple. Hay que ver cuando lo tengan decidido sacar y qué pueden hacer en ese momento, ¿no? Aunque bueno, eso supongo que ellos sí que ya. Es que además solamente nos han regalado un trocito de lo que puede venir. Nos han enseñado la punta del iceberg, nada más. Lo que viene detrás, pues nos puede sorprender muchísimo más incluso. Es un volcán, ¿eh? Es un volcán. Volcano Tour. De hecho, en la gira del 360, recordados que habían los carteles de BlackBerry, ¿te acuerdas? BlackBerry. Claro. Ahora pondrá Apple, pondrá la manzanita. Y quién sabe, decían, leí en Twitter que en los posibles conciertos en el futuro, los dispositivos Apple en el concierto tendrán una relevancia. Quizá pues haya, como hoy en día sí, ¿no? Con todo el tema de telefonía móvil. Sí, bueno, y hay aplicaciones impresionantes de que tú, por ejemplo, vas al concierto, grabas algún trozo de una canción o la canción, lo subes a la aplicación, y entonces toda la gente que ha ido a ese concierto sube su parte del concierto y el propio programa lo que hace es unirlo. Sí. Y puedes ver una canción del concierto, el concierto completo, multicam directamente por la aplicación. Sí. Lo que hacíamos hace unos años, hacíamos la gente con los conciertos, que mandábamos las imágenes ahí de tal, mándame esto, yo tengo este trozo, o sea, hacíamos ahí un mix, ¿no? Y bueno, tenemos conexión directa con el otro lado del mundo, con nuestro compañero de Vértigo Radio y de U2 Chile, Rodrigo Marferrer. Buenas tardes. Hola, muchachos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Contento? Supongo que excitados. Sí, bastante. Sí, emocionalmente muy, muy excitados, sí. Bueno, ¿qué tal ha sido el lanzamiento del disco en Chile? ¿Cómo lo han vivido allí vuestros... Bueno, ¿cómo lo has vivido tú y los compañeros? Sí, ha generado harto ruido más por el lanzamiento que el disco en sí. No sé si eso es bueno o es malo, pero produjo mucho ruido. Sí, lo comentábamos ahora mismo y bueno, en un principio pues para dar a conocer el disco está bien, pero bueno, ahora realmente hay que ir a lo que es el disco, que es lo importante, y yo creo que está a la altura, ¿no?, de un lanzamiento como este, ¿no? Sí, en general las revistas musicales y las radios en general hablan conceptualmente del lanzamiento como algo entre negativo y positivo. Lo bueno de todo esto es que, a pesar que hablan poco del mismo disco, hablan muy bien. Eso está bien evaluado en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido personalmente el disco en sí? No, ya el tema del lanzamiento, he tenido que recurrir a mis archivos mentales, cómo yo reaccionaba frente a los discos de YouTube. Yo de hace, no sé, de la época del Unforgettable Fire, que yo lo escucho por primera vez y tomo una sensación de cómo es, y este es muy positivo, una sensación muy positiva. lo que sí me falta todavía es que genere ruido el tema del single, porque eso es lo que al fin y al cabo traspasa más a las generaciones, a la gente que escucha radio, ¿no? Más que escuchar el álbum, ¿no? Porque el álbum es parejo en sí, pero no tiene un single que lo diferencie para que sea tocado en la radio. No sé si ustedes lo toman así. Porque sí. El primer single no sé si va a marcar eso. Es que con este lanzamiento que han hecho hasta ahora no hay single, o sea, se presentó la canción pero tampoco se ha dicho que sea el single. De hecho, pues solamente tenemos el disco, no hay más. Pues se supone que entonces va a ser el single. No, pero es que la lógica es que siempre el single se lanza un par de meses antes, claro, del disco. Estamos en un concepto nuevo. Hecho ahora incluso un video, pero ni siquiera hay video de eso. Sí, sí, bueno, el video se supone que está preparado. No, hay otro, el que se estuvo rumoreando con imágenes de Dublín y vamos, yo a casi al 100% diría que es el single, el videoclip real de Miracle of Joey Ramone, pero bueno, hasta ahora, con todo el tema de la polémica de Apple y no sé qué planificación realmente tiene. Me refiero al tema del single, que todavía no está fijado, no hay una fecha para el lanzamiento, entonces el vídeo pues esperará hasta que salga. Y eso está mal para mí. Ya, yo creo, Rodrigo, yo sé lo que quieres decir, te refieres a que siempre nos muestran una primera canción, el single, antes del disco, y ese es el referente, ¿no? La canción del álbum, y esta vez ha sido sí, al revés. Es la lógica, pero claro, igual falta el single. Claro, bueno, pero el single será de Miracle probablemente, y lo que pasa es que claro, siempre nos Get on Your Boots, la primera canción, vale, bien, la referente del disco, por decirlo así, no la referente o por la que pueda marcar el disco o la primera simplemente. Pero claro, esta vez el concepto ha sido totalmente distinto porque nos lo han dado entero. Y encima no han dicho cuál era el single, con lo cual la cabeza dices, pero bueno, ¿esto qué es? Te quedas más alucinado. Sí, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Sí, pero dile a las personas que en la radio eso. Nosotros entendemos el concepto. Yo he hablado con periodistas acá, he hablado con gente de radio y no entienden el concepto, claro, porque deben estar acostumbrados al antiguo concepto de hace 60 años, claro. Que el single primero y el álbum después. El cuento es que igual el periodo de transición a veces hay que hacerlo en comedido. Nosotros somos fanáticos y lo vemos desde ese punto. Nosotros no podemos, yo no puedo conversar con una persona que le guste YouTube y no entienda el concepto. Entonces, claro, nosotros lo entendemos porque estamos preocupados del tema, pero a veces no funciona, no es una crítica, es una observación, que insisto, a pesar o gracias a, yo creo que debería estar el single igual, debería estar incluso el single físico. De todas formas, yo creo que al ser gratuito y que hasta el día 14 de octubre, que, al menos aquí en España, no va a salir la edición física del disco, yo creo que sacar un single ahora, tal vez no llamaría tanto la atención como si lo hicieran después, que ya hay que pagar por él, porque tú ahora mismo puedes crearte una cuenta de iTunes y bajarte el disco entero. Entonces, a lo mejor están esperando. No es por un concepto de venta, es un concepto de promoción. El single, que no nosotros sé. Fanáticos, claro, vamos a comprar la edición física, pero me refiero para la radio. La radio, si tú le pasas el disco, ¿cuál hay que tocar? ¿Cualquiera? No, la radio, lo que aquí está sonando es de Miracle. Es la canción que está sonando, sí. Y sobre, claro, todo están poniendo muchísima publicidad en televisión con unos 30, Universal 40 segundos con el anuncio de Apple, un minuto con el anuncio de Apple, o sea, y con la canción de Mirico la saco, o sea, y además la están poniendo bastante. Entonces, yo pienso que también es una manera de promocionar tanto Apple como la nueva canción de dos de Mirico para que la gente la vaya escuchando, se vaya familiarizando con ella, tanto la radio como la gente en sus casas, que es un punto a favor también, ya no solamente la radio, porque hay gente que no pone la radio. Y entonces, que te suena la melodía, que te vaya sonando, ¿no? Entonces, de vez en cuando la escuchas en la radio, que también la suelen poner, dicen, coño, mira, esto es lo nuevo U2. Entonces, es una manera también de hacer publicidad. Y de que la gente se entere, por supuesto, de que es otra manera, claro. Y que la gente se entere de que U2 tiene un nuevo disco también, claro. Esa es mi manera de pensar, ¿no? De cómo se está moviendo el tema de promoción del disco y de la canción. Entonces, doy por hecho que, claro, The Miracle será, sí que será el nuevo single de U2, vamos. Es lo que pienso yo. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo he dicho desde el punto de vista lógico del... Tú quieres que lo confirmen ya, ¿no? Tú quieres que lo confirmen, ¿no? Que digan, este va a ser el single, esta va a ser la portada y a saco, ¿no? Bueno, es que hay que decir que esto es un lanzamiento totalmente diferente al resto. A todo resto, lo que hay. Y entonces vamos a estar sorprendiéndonos de aquí a... hasta que llegue la gira, que ese es otro tema que también podríamos debatir. porque de momento se va a cumplir ya un mes desde que actuaron en Cupertino presentando el single y ya no han vuelto a hacer ninguna actuación en directo cuando deberían estar haciendo actuaciones promocionales. Claro, promoción. Sí. Solamente han hecho. No lo van a hacer después que lancen el disco, si eso estamos de acuerdo. No sé, yo físico. Ahí dejo algo, pero yo creo que el fin de semana que viene puede ser importante, ¿no? Para el tema de U2 en directo. Ya veremos. Porque... Pero si ellos mismos dijeron, sí, estamos de acuerdo con eso. No, la semana que viene, el viernes por la noche... Yo como coleccionista de single, echo de menos el single. Sí, lo tendrás, no te preocupes. No, pero bueno, yo me estaba refiriendo al tema de que el viernes de la semana que viene sale el disco a la venta físicamente en Dublín. Y U2, habitualmente, cuando presenta o saca a la venta el disco físicamente... siempre hace alguna actuación. O sea que el fin de semana que viene hay que estar muy atentos porque Camart, ¿no? podemos tener a U2 por ahí en algún punto del mundo tocando las canciones en directo. Ya veremos. Sí, y bueno, sí. Que este año que nos espera en el lado oscuro de U2 aquí en Vértigo Radio. Bueno, hemos trabajado mucho para tener más o menos preparado el tema del lado oscuro. El problema fue que el disco nos anticipó la jugada, entonces por lo mismo hoy día, de hecho, ustedes se han dedicado 100% al lanzamiento del disco en el primer programa, entonces por eso el lado oscuro va a empezar la semana siguiente. Y bueno, igual tenemos sorpresa, vamos a hablar de un tema que ya está grabado de YouTube del segundo disco. Olé. Hombre. Ya, mira, ya nos has dejado ahí. Mira, te has quedado bien. La voy a dejar votando. Te has quedado a gusto. Vértigo Radio siempre al filo de la noticia. Sí, sí, innovando. Sí, bueno, pues. Usted la conoce muy bien. ¿Sí? Sí, pues. En primera persona. Y fue grabada hace más de 20 años. A ver. Como 30 años atrás se grabó. El primer tema del disco que viene. ¿Ah, sí? ¿Ya se grabó ya? Vaya, vaya. De ese tema vamos. Nos dejas ahí con con la duda, ¿eh? Oye, estoy descolocado. Bueno, Rodrigo, sí, pues... ¿quieres comentar alguna cosa más? Sí, bueno, hay harto... hemos conversado con Francisco y con Pilar el tema de por qué lado podemos trabajar este año. Vamos a hablar por mucho el lado de oscuro, anécdotas de en vivo. Anécdotas en vivo, ese va a ser el fuerte. Obviamente puede que salga algún tema en particular, pero anecdotario en vivo, que hay mucho para contar en todas las giras de YouTube, siempre hay algo entretenido que contar. Desde luego, entonces, ahí sí que son los número uno en el directo. Sí, sí, en esa parte hay muchas cosas que contar, es un beneficio para sobre todo la gente que es nueva, la que conoce YouTube desde el 2000 para acá, desde el Elevation, hay muchas historias que contar en los 80 y en los 90 en conciertos en vivo. Entonces, también queremos aportar con eso. Muy bien. Eso es lo del lado oscuro. Así que, bueno, Rodrigo, trataremos que este año funcione. Fenomenal. Muchas gracias, Rodrigo, Francisco, Pilar. Nos vamos escuchando en los próximos programas. Un abrazo a toda la gente de U2 Chile. Un saludo, Chile. Un abrazo. Chao. Un éxito este año. Muy bien. Nos vemos pronto en la gira. Abrazo a todos. Chao. Chao. Pues bueno, vamos con otro tema importante dentro del disco. Vamos a escuchar otro, tío. Sí, que tengo ganas. Tengo mono. Y bueno, este en directo va a ser la bomba. Vamos. Impresionante. Vamos con la calle de los cedros, ¿no? Cedar Burro. Cedar Burro. Just to river to the south side. That's a long way. Never dead, still my head. It was a war zone in my teens. I'm still standing on that street, still need an enemy. The worst ones I can see. You can, you can. North side, just across the river from the south side. That's a long way. Final de la canción es muy bueno, pero bueno, os lo dejamos para que lo escuchéis tranquilamente en casa. Y bueno, como veis, pues el tiempo se nos va acabando en el programa de hoy. No, la verdad es que podíamos estar dos o tres horas perfectamente, sí, ¿no? Incluso sí, haciendo llamadas de la gente para que opine, pero bueno. Sí, bueno, nos llegan mensajitos por el WhatsApp. Tenemos ahí nuestro amigo José Murciano. Sí, con su crito que ya le está poniendo el nuevo disco todos los días a todas horas. A Jordi también. Mi hija, cuando sale el anuncio de iPhone, ¡Bono! Dice tres palabras y una de ellas es Bono, te lo juro. Y el mío. Y bueno, pues antes ya de irnos, cuatro pinceladas básicas, ¿no?, del disco, dónde se ha grabado, porque en estos cinco años pues ha dado tiempo para bastante visitar varios estudios de todo el mundo. Bueno, pues se ha grabado en los Electric Lady Studios de Nueva York, en los Pool Studios también de Nueva York, en Londres han estado en dos, en The Charge, que es donde tuvimos la oportunidad de estar con el grupo, y los Assault and Battery, y luego en Los Ángeles han estado en los Shangri-La y The Bushed, y luego otros estudios, donde unos estudios caseros, que es en casa de frente de Bono, en Dublín, en el sur de Dublín, en Strathmore House, que bueno, pues es la casa que hay enfrente de casa de Bono. Sí. Ahí estuvimos y nos invitaron a que nos fuéramos. Amablemente. Muy amablemente, todo hay que decirlo. Y bueno, el tema de la producción, también para debatir durante otro programa entero si queremos, han participado Danger Mouse, Paul Edward, Ryan Tedder, y Declan Gaffney, que a pesar de lo que comenta Julián Ruiz de que lo han fichado, U2, pues prácticamente ha sido U2 el que ha descubierto a Declan Gaffney. Es un chaval súper joven de irlandés y lleva con ellos ya muchos años, o sea que no es nuevo. Sí, se lo dio a conocer Brian Eno, ¿no?, si no me equivoco. Sí, pero bueno, estudió en Windmill Lane. Sí, o sea, que es de la casa, por decirlo de alguna manera, y fue el que nos acompañó en la visita al estudio con Bono, que iba poniendo las canciones. Y bueno, en fin, el lanzamiento del disco físicamente será el 14 de octubre. Mm-hmm. Estaremos muy atentos. Martes, ¿no? Últimos rumores ya de hoy. Posible inicio de la gira el 1 y 2 de mayo en París, en el París Bercy, en el pabellón. Pues teóricamente va a ser en pabellones cerrados. Uh-huh. Y podría llamarse Vulcano Tour la gira. Todo esto pues son conjeturas, rumores que bueno, hasta cierto punto pues hay que mantener la calma. No os compréis el billete aún, por si acaso. Bueno, sí, está a 40 euros. Bueno, tampoco pues pierde. Si no, pasas un fin de semana en París. Correcto. Y bueno, en fin, pues os emplazamos a que nos sigáis en udosvalencia.com. Sí, porque hay mucho que debatir. Sí, y os podéis bajar la aplicación de Fernando Sánchez García Madrid. Ya la tenéis en Android, en Play Store, lo podéis descargar para escucharnos en directo y también en iTunes, obviamente. Y ya pues vamos a despedirnos con la agenda y pasamos a hablar con Carlos. Bueno, una temporada más, como anteriores nos ocuparemos de comentar los tributos U2 de cada semana y los eventos U2 relevantes de la banda, así como informar los conciertos que ofrecerán en su próxima gira, que de momento no hay fechas por confirmar, tal como hemos comentado. Comenzamos con el primer tributo de temporada, la décima temporada de Vértigo Radio. Esta semana están The Hype, el viernes 3 de octubre a partir de las 11:30 de la noche, en el pub O'Donoghue de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y pasamos con dos eventos que habrán en Tarragona. Dos eventos que se producirán el viernes. El primero será la presentación del libro U2 en España en el Ayuntamiento de Salou, en Tarragona, a partir de las 7 de la tarde, con la participación de su autor, Xavier Ballard, y con la colaboración de U2 Valencia. Y luego pues pasamos al plato fuerte de la semana. Terminando este evento, a partir de las 10 de la noche, os emplazo al concierto benéfico de la música de U2 contra el cáncer, en el Teatro Auditorio de Salou, Tarragona, con las colaboraciones de Maika, el de La Voz, el programa de La Voz, Vicente Portolés, de Spyplane, y de Reglos Tributo U2, que son un grupo de tributo de Tarraco. Por ello, al teléfono tenemos a María José. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, guapa. Bienvenida a nuevo Vértigo Radio. Deja de cantar ya el nuevo disco U2, que mira cómo se está quedando la voz. Chacha. Saludos a todos y saludos grandes a Alec, que está ahí hoy estrenándose ahí en el programa. Hola, guapísima. Hola. Se te echa mucho de menos. Bueno, Carlos ha dejado un artista por citar, creo, ¿sí? ¿No? Sí, Paquito en la Luna, hombre. Paco en la Luna. Bueno, no pasa nada. Luego el día del concierto estará también. Lo anunciemos hoy. Luego te dedicará una canción, Carlos. Para que se olvide de Paco, mí. Perdona. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando de coger el coche y para Salou a estar con todos vosotros y por esta gran causa, ¿no? De que es la lucha contra el cáncer y que todo lo que podamos hacer pues y pueda colaborar con la Asociación Oncológica Amado Pellegrí, pues ahí estaremos todos haciendo fuerza. Exacto. Ya hace tiempo que colaboro, pero había un granito de arena ahí que era estrenarnos, ¿no? Con nosotros con algo relacionado con la música de U2. Y ha sido perfecto, y nada, pues ahí estaremos el viernes a partir de las 7 ya, porque será una tarde de toda U2era, o sea, a partir de las 7 ya con la presentación del libro de Xavi, de U2 en España, y Javi, que también nos hablará allí un poquito sobre el disco nuevo de U2, y bueno, pues será una tarde, pues eso, una tarde de U2era, luego después ya pues empezaremos a tope con la música. Bueno, ¿cómo llevas la organización del evento? Que bueno, ahora ya estarás un poco más relajada, ¿no? Ya sí, que está todo más o menos encauzado. Sí, sí, está, ¿no? Todo calculado ahí al milímetro, casi. Yo tengo una pregunta. Dímela. ¿El Melena sigue esperando para la venta de entradas ahí haciendo cola para entrar? Sí, sí. Yo quiero el making of de ese vídeo, ¿eh? Lo siento, pero me parece que ninguno de vosotros vais a tener. Vaya, tiene él. Y si no te da con la sartén. Si no, da igual, bueno, se la cedemos. Yo no digo ¿eh? Nada, ¿vale? Os he dicho, ¿verdad? Ya me diréis cuando lleguéis al teatro. ¿Dónde está, no? ¿Qué os encontráis? Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿La venta de entradas y todo eso? Yo creo que hay pues bastante gente, ¿no? Está que arde. La preventa está que arde. Yo no me esperaría el último día para comprar entradas, pero bueno. Vale, vale. Hombre, ¿cuánta gente cabe en el auditorio? 500 y algo personas, 500 y poco. Muy bien. Bueno, hay que decir que el evento, o sea, la gente estará sentada, ¿no? Porque es un teatro. Bueno, todos menos nosotros. Yo ya lo he dicho, ¿eh? Pues tenemos permiso para estar de pie. El que quiera estar de pie podrá estar de pie, Fly. Hola, vale, cariño. Muy bien, guapa. Sí, sí, yo ya he avisado que nosotros somos de vivir estos conciertos. O sea, que es que se podrá, porque, a ver... En otros conciertos, allá en ese teatro ha habido artistas como Luz Casal, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, que la gente acaba de pie, pero nosotros podemos empezar y acabar, o sea, no hay ningún problema. Se puede, no, de todas formas, un concierto de este tipo, yo creo que también disfrutarlo sentado y apreciando la música en un sitio tan chulo como es el TAS, pues sí. también, o sea, no tiene... O sea, no va a ser el concepto de irte a un pafeto ahí a tomar copas y no, cervezas. Es otro concepto también muy atractivo, ¿no? El hecho de poder disfrutar de la música, aparte con gente que siente tanto la música de U2 como ellos, ¿no? Claro. Como Maika, que, bueno, a pesar de tener su carrera musical ya con su primer disco No Return, pues ella ama infinitamente a U2 y siente realmente la música de U2 y con Carlos Morgado va a tocar ahí unos temas que va a ser impresionante. Por ejemplo, hace unos días cuando habló para Tarragona Radio lo comentaba y está entusiasmada, está emocionada con lo que va a venir, porque ella, lo primero de todo, antes de nada, es fan de U2. O sea, cuando se le propuso esto, no dijo sí a los 3 segundos de haber terminado, no llegó. Y luego tenemos a Vicente Portones y a su hermano Quique de Spyplane, sí, que también se van a desplazar allí. Exacto, que tampoco lo hemos comentado, pero Quique estará también y es un amante también de la música, del blues. Y muy bien. Los Red Rock, los Red Rock de Barcelona, que sí, bueno, pues también van a llevar también una parte importante, ¿no?, del concierto. Sí. Y bueno, de hecho, anteayer tuvieron un concierto, el sábado el en Barcelona. Sábado, sí, en Barcelona. Y Pagón la Luna, que es un artista local que también le va a dar un toque diferente, ¿no?, también al concierto. Sí, lo va a hacer. Bueno, y nos veremos el viernes. Recordamos, las entradas están todavía a la venta, se pueden comprar en Tiquetea. Ajá. Para que lo pueda hacer por internet y si no, pues físicamente. En Tarragona hay discos así, Chiga Music, también hay puntos de venta en Salou, que toda la gente mire por internet a través de Facebook o Twitter, que tenemos todo puesto la información, y si no, que nos llamen, que también hay teléfonos puestos, o sea, bueno, que y luego también hay una fila cero por si alguien quiere colaborar, porque recordemos que esto es para todo el mundo. Además, puedo decir que gente nuestra, o sea, gente del club, ya ha hecho ingresos a fila cero y la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha emocionado. Muy bien, pues nada, un saludo también a Pere Granel y a Roberto, que bueno, están también ahí detrás apoyando en el... Sí, Sergi también, ¿no? Y llamándome, claro, por teléfono, voy a hablar con él ahora mismo. Y bueno, un abrazo a todos muy fuerte. Vale, nos vamos ya, el tiempo nos dan ya conejitas por aquí atrás. Hasta dentro de 2 días. Chao, nos vemos el viernes. Un placer. Chao. Al resto, pues nos vemos la semana que viene con más U2, porque ahora ya no paramos. De aquí hasta la gira del tirón. Disfrutar del fin de semana. Chao. Chao. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio.